Yo soy Felipe y bueno, formo parte de DCM 98. Primero quería empezar dando las gracias a Tramayor, también a Santi por la invitación, Arte y Pensamiento y de nuevo y a toda la gente que hace posible el encuentro. Voy a hacer una introducción muy breve a lo que significa la remezcla y qué relación puede tener con el flamenco. También tengo que hacer como dos avisos previos. El primero es que todo lo que voy a decir no me pertenece, no es una impostura, realmente la mayor parte de las cosas son copiadas, imitadas, robadas o incluso inventadas. Y la segunda cosa que tengo que decir es que tengo bastante poca idea de flamenco. ¿Eso qué sentido tiene un encuentro que gira en torno al flamenco? Pues es una buena pregunta para Santi que luego podremos hacerlo. Pero sí que creo que puedo establecer una conexión entre lo que es la remezcla y el flamenco y por qué estoy aquí. Vale, para contextualizar qué es la remezcla, si bien he dicho que todo lo que voy a decir lo tomo prestado, copiado, robado, hay una autora que para mí es fundamental, es muy importante, me ha marcado muchísimo en mi trayectoria profesional, en todas mis investigaciones, y si no os importa, como hace un poco de frío, me gustaría que os levantarais para recibirla. Quiero decir, recibirla en pantalla, pero recibirla. Eso incluye a todo aquel que se quiera levantar, evidentemente, el que no tenga ganas. Bueno, como digo, esta es una autora básica en el pensamiento de la remezcla y sin ella no sería posible entender todo lo que está pasando. Esta es una conferencia suya en la que, bueno, explica un poco qué es la cultura de la remezcla, la cultura digital, y en concreto aquí, bueno, es una disertación muy interesante que os invito a buscar en internet, que seguro que os resultará, ya os podéis sentar. Muchas gracias. Un aplauso para la autora. Bien, un antiaplauso, debería existir el antiaplauso, además del aplauso. ¿Por qué la pongo a esta señora a colación? Por el vídeo que vamos a ver a continuación. Dentro de las aplicaciones hay mayor o menor nivel de contestación política. En este caso podemos considerar que no lo es demasiado, pero el simple hecho de que alguien se haya tomado la molestia de considerar que el discurso de Ana Botella era risible, que lo es, y lo haya puesto como parte de la saga de las películas de la Guerra de las Galaxias, pues explica un poco qué es la remezcla y cómo se está dando de manera completamente espontánea. Es obvio que el contexto es de democratización en el acceso a los medios, es decir, cada vez más fácil que usuarios anónimos se dediquen a descargar este tipo de fragmentos, o bien de películas, o bien de discursos de políticos, y los manipulen para cambiar el sentido, para subvertirlo, o bien simplemente para divertirse. Y realmente, como parte, digamos, de nuestra investigación, nosotros consideramos la remezcla como una posible herramienta de contestación política. Pero en realidad la remezcla es más que eso, la remezcla es un sistema operativo cultural. Cuando digo sistema operativo, si sabéis, la mayor parte de los ordenadores tienen una parte de hardware, que es digamos, la parte física, y un software, que son los programas que utilizan, están llenos de interfaces. El sistema operativo en sí es una interfaz, y una interfaz no es más que una ventana que da acceso a un terreno de juego en el que podemos hacer muchísimas cosas. Por eso digo que la remezcla, así como un sistema operativo, no es simplemente una herramienta, porque realmente es un terreno de juego en el que se da la cultura, ¿vale? La cultura como, como decía Roland Barthes, es un palimpsesto infinito, es decir, es un pergamino que se está sobreescribiendo continuamente. Y si vemos, por ejemplo, el funcionamiento de Wikipedia, ese es, digamos, la manera que tiene de retroalimentarse, es decir, multitud de usuarios haciendo múltiples escrituras que se sobreescriben unas con otras y se contestan las unas a las otras. En esta pieza, que es muy representativa de Nina Paley, Nina Paley es una artista que reside en Nueva York y hace unos años hizo esta pieza que es, se llama Toda obra es derivada, y básicamente fue una colección de fotografías en el Museo Metropolitano de Nueva York, en el que lo que hicieron fue muy simple, sacarle fotografías a gran parte de las esculturas que representaban la historia de la representación artística. Entonces, como podemos observar, las conexiones son más que evidentes y la obra, aunque tiene un mensaje como muy obvio, lo que pretende decir es que realmente no hacemos más que remezclarlos mutuamente y distinguir los límites de unas u otras creaciones es muy difícil. Creo que conecta bastante con la presentación anterior en el sentido de que las fronteras se han creado de forma artificial y tanto en la creación como realmente en la condición humana, todos somos una misma cosa y nos remezclamos continuamente. Bien. El flamenco y lo común. Realmente, cuando, o sea, aunque haya hecho una metáfora que conecta directamente con la tecnología, cuando hablamos de remezcla como ecosistema cultural, hay una cita que me gusta mucho que dice que el ser humano es esencialmente un animal que cuenta historias. Y esto significa que solo podemos contestar a la pregunta de quiénes somos si previamente respondemos a la pregunta de qué historias formamos parte. Esta es una cita de Alasdair MacIntyre. Y básicamente es la excusa que, digamos, me sirve para decir que no es simplemente tecnología, es decir, la tecnología es una herramienta, Internet es una herramienta, los software lo son, pero al final se trata de historias comunes y se trata de lo común. A quien se le conoce como los bienes comunes o como procomunes. En otra cita que alude directamente a la relación entre el flamenco y lo común, que viene recogida en el libro Código Fuente de la Remezcla, dice que el flamenco recurre a la evocación del pasado común, al ejercicio de la reminiscencia mediante los cantes, toques, bailes, compases y jaleos. No es que en las cuerdas no se invente, que se inventa, y se trata de sorprender, pero sobre todo se concita el pasado comunitario. Aquello que precisamente, porque es compartido con los concurrentes, les puede conmover. Porque, como en cualquier arte, el reconocimiento por parte del iniciado de aquello que se está realizando es un aliento para proseguir. Con esto, básicamente, digo que aquí hay una de las conexiones más evidentes entre cómo se genera el flamenco, hasta donde yo sé, y cómo se genera la cultura y cómo funciona la remezcla. Tenemos, digamos, múltiples pasados comunes, llenos de escrituras múltiples y estamos continuamente en un juego de conocimiento y reconocimiento. Pero evidentemente hay a quien le interesa que esta cuestión no sea evidenciada. Por ejemplo, a Rosario Flores. Rosario Flores, que es un espacito en la que nos explica que toda la cultura debe ser pagada. Evidentemente esto lo dijo en el contexto de una protesta a favor de la CAE. Y es la industria a quien le interesa cercar los espacios de lo común, los espacios del dominio público, porque es precisamente la industria a la que le interesa vender la idea de originalidad, la idea de autor. Y hay dos ejemplos, además de esta magnífica cita de Rosario Flores, que evidencian esta obsesión que tiene la industria. Esta es una canción que se conoce como Trabajando en las minas de pan duro y que tenemos la suerte de tener ahí en la penumbra, que no se ha levantado, por cierto, a Pedro G. Romero. Cuando el que yo quiero levantar ahí, Que en un artículo que podéis encontrar en internet como Arqueología de la Macarena, de la canción de los del río, explica y pone en evidencia que en realidad la canción tiene un montón de antecedentes, entre ellos el Semper Fidelis, que es una marcha militar, y como dice Pedro en el texto que magníficamente lo explica, no deja de ser gracioso ver a Clinton bailando la canción remezclada por Alaska de los del río, cuando en realidad está siguiendo su propio ritmo militar. Entonces, esta es otra versión de canción infantil que se genera en los años 70, después de que Semper Fidelis se introduzca a través de las bases de Morón y de Rota en España. Con lo cual, cuando los del Río se jactan de haber hecho mucho dinero con Macarena, pues es obvio que detrás en el código fuente de esta canción hay un montón de historia de la cultura popular que está completamente soterrada y completamente ocultada, porque a la industria lo que le interesa es que haya un icono que represente la idea de la originalidad y la idea de... De hecho, los del Río en algunas entrevistas siempre cuentan como la mitología que ellos han construido en torno a la canción, que la descubrieron estando en Venezuela, que originalmente la canción decía Magdalena y no Macarena. En definitiva, probablemente la historia no sea mentira, pero lo que sí es cierto es que ellos no han hecho un reconocimiento de autoría de todo lo que hay antes de que se ejecutara esa canción. Y otro ejemplo más reciente, que este me fascina, porque yo soy canario repatriado aquí en Andalucía, y ese es uno de los motivos por los que tengo poca idea de flamenco, aunque no sirve como excusa. Pero lo que sí es cierto es que la relación de amor-odio que se establece con la cultura popular en esta ciudad y en general también en Andalucía es algo que a mí me fascina. Este es otro ejemplo de ese amor-odio y de esas contradicciones del acercamiento de la industria de lo común hasta niveles absurdos. Atención a la siguiente imagen. Es el rostro de la Virgen que lanza Macarena en el cuerpo de la cantante Madonna y también en la imagen que es obviamente, se me pasa, hay que decir. Tienen derecho a usar dicha imagen. Son diseños, por cierto, porque venían de la firma Blasphemia T-Shirts para unas camisetas que han desatado una gran polémica en Internet. Y tenemos con nosotros al abogado que representa a la Hermandad de la Macarena de Sevilla para este caso, abogado y socio de la firma de abogados Fernández Palacio. Rafael Jiménez, buenas tardes. Escuchando la cara de Rafael, muy confundido, ¿eh? Muy serio porque se ha usado la imagen de la Macarena sin permiso. ¿Tiene derecho esta empresa a usar la imagen de la Macarena y más de este modo? Ahí va. No, en la medida en que la Hermandad de la Macarena ha depositado marcas y no da su consentimiento a que un tercero utilice la reproducción de la imagen de la cara de la Virgen o de su cuerpo, no está autorizada, por lo tanto es una infracción de marca. ¿Existe, por así decirlo, la marca Macarena? Vamos a ver, la Hermandad de la Macarena ha depositado lo que son una serie de marcas que pasan desde el nombre Esperanza Macarena, la cara de la Virgen del cuerpo entero, incluso la basílica y la Macarena. Los pies, las uñas, todo, o sea, todo está. Incluso la Virgen en el paso y el Señor de la Ah, Compañía. incluso la gente que la mira también es una marca registrada claramente, ¿no? O sea. ¿Y a qué se enfrenta dicha empresa? Por tanto, si es ilegal esta exposición pública de una marca, digamos, que no les pertenece, y ahora después también quiero abundar con un rostro que despierta tamaña sensibilidad en la opinión pública. Bueno, toda infracción de marca lleva consigo una declaración judicial y lo consigo. Bueno, creo que es evidente que el grado de paroxismo que puede llegar a establecerse en torno a este tipo de cuestiones es más que evidente en este caso. Pero a pesar de los acercamientos de la industria, es decir, a pesar de esta obsesión continua por registrarlo y todo, de ponerle sellos a todo y por delimitar exactamente hasta dónde llega la propiedad de cada una de estas imágenes, que eso es lo realmente absurdo, es decir, querer cercar una cosa que es una imagen y una imagen es una construcción que es continuamente manoseada, continuamente en diálogo con un montón de agentes, con lo cual cercar eso es prácticamente imposible. Y por eso, creo que otra cosa que se puede decir es que flamenco y la mezcla son tecnologías esquizoides que se saltan este tipo de acercamientos. Es decir, por más que la industria se obsesione por cercar y lo todo, y mucho más ahora, es imposible que se detenga lo que es algo que forma parte, digamos, de nuestra propia naturaleza. Y digamos, en esta cuestión, que tomo prestado de otra cita también del libro Código Fuente, dice, Además, a causa de una fuerte motivación evocativa, se podría decir que el flamenco es una tecnología historicista. Por más que, por su carácter netamente artístico, que se traduce en una indagación continua y una lucha contra su propia tradición, incorpora todo tipo de innovaciones. No trata en hacerlas históricas, en asumirlas como propias, en revestirlas de trascendencia histórica. Se trata entonces de una tecnología episódica. Es decir, la cultura avanza de formas completamente insospechadas. Y hago una advertencia ante lo siguiente, porque muchas veces no es difícil desde los ámbitos académicos y desde la autoridad que otorga, digamos, el dominio del discurso, especialmente del oral, realizar distinciones sobre la autenticidad o sobre el purismo. Es decir, el gran debate que yo creo que hay en torno a las cuestiones que tienen que ver con remezcla y cultura popular es que muchas veces se nos olvida que la cultura popular se genera también a veces desde la propia industria y es fagocitada y llega a lugares extraños. Por ejemplo, y este sería el caso de esquizofrenia, que a mí me parece delicioso y que es digna de analizar, es la banda de las cigarreras. Por las cigarreras, digamos, es devuelto a la calle de esta forma tan extraña, a priori. Pero claro, cuando digo que los acercamientos son muy difíciles de parar, es decir, este ejemplo en sí no me parecería relevante si luego nos generara dos piezas que creo que parten de aquí, como puede ser el cartel de Dani Loso de Pony Bravo. Básicamente bebe de la misma idea y aquí ya es donde yo empiezo a disfrutar realmente de esa colisión de elementos de la cultura popular. O esta pieza de la que vamos a ver un pequeño fragmento de María Caña, que básicamente utiliza la misma cultura. Thank you. todo esto forma parte de lo que, o sea, de lo que se puede llamar la memética, es decir, cómo la cultura genera memes, que por leerlo literalmente es cualquier cosa que se copia de una persona a otra, ya sea en hábitos, habilidades, canciones, historias o cualquier otro tipo de información. Además, digamos, en la investigación genética se considera que los genes son replicadores, es decir, que ellos mismos son portadores de algo, pero que generan a su vez una réplica. Y los memes se copian evidentemente por imitación y por enseñanza, que es lo que yo creo que muchas veces pasa con lo que decía antes de la autoridad académica, que desdeña muchas veces la memética y los memes, porque evidentemente, es verdad, Internet está plagado de vídeos de gatitos. Además de vídeos de gatos, se generan muchos fenómenos interesantes en los que la cultura es continuamente remezclada y pasan cosas como este vídeo de María Cañas o como el cartel de Pony Bravo. Y como penúltima cita, porque evidentemente aquí se pone en cuestión algo que he estado soslayado en toda la sesión y creo que en el resto del encuentro, es la idea de la autoridad. Y como al final hay una autoridad colectiva que es puesta en cuestión continuamente por la industria, y en la última de las citas que vienen del libro Código contra la Remezcla, se dice, el supuesto espíritu individualista que buena parte de la historia oficial ha tratado de hacernos creer para el flamenco, y podemos añadir aquí otras prácticas artísticas, es incierto, o cierto únicamente en parte. Esta historia oficial del flamenco ha soslayado los numerosos ejemplos que demuestran que ha sido un acto subversivo, radical en sus planteamientos y resistente a la opresión de los altos estamentos de la sociedad. O sea que al final, creo que el arte, que a veces, por lo menos a mí me da como pudor decir, porque es una palabra que genera como muchas contradicciones, pero es una herramienta que nos permite subvertir discursos dominantes. Y en concreto la remezcla, ya sea como herramienta o como ejemplo de cómo funciona este ecosistema, sirve para eso. Voy a terminar con una canción que me pasó Benito, que es de un grupo que de repente saltó a la palestra de la escena electrónica de un año para otro, que se llama Don Yasui y que remezclaba, por eso tenéis que afinar el oído, a Las Grecas. Entonces es un ejemplo así de remezcla y de remezcla de cultura popular que ejemplifica bien todo lo que hemos estado contando. Y para cerrar, lo acompañaré de una cita que me gusta mucho. Esta es otra pausa para la publicidad mientras me intento otro archivo. A ver, fíjate qué bonito está mayor.